La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado "Es el colmo de doble estándar", que dice como sigue. Últimamente, algunos países realizan en forma competitiva los disparos experimentales de cohetes de distintos géneros, incluidos los misiles balísticos intercontinentales. La sociedad internacional presta atención a que permanecen mudos de este suceso Norteamérica y el Consejo de Seguridad de la ONU, que fabricaron la salvaje resolución de sanción por cada caso, poniendo la etiqueta de provocación y amenaza hasta la ejecución del derecho del disparo del satélite Pacífico, que se legaliza gracias al derecho internacional, para no hablar del normal ejercicio de disparo de cohete del ejército del norte de Corea. Según la norma de doble rasero que fabricó de modo unilateral por Norteamérica para su interés, la ejecución de la soberanía legítima de un Estado independiente se tilda como ilegalidad y su medida autodefensiva como provocación. Pero en ciertos países, esa acción se aprueba sin ninguna restricción. Esto es la realidad que se despliega en el escenario de la ONU. Esto es el colmo de la parcialidad y el estándar de dos caras y el perjuicio sucio. El deber que asumen los países y naciones ante la sociedad internacional y el derecho a ejercer en las relaciones internacionales son iguales. Las medidas de fortalecimiento de la capacidad militar autodefensiva del Estado soberano para su soberanía y la integridad territorial jamás serán objetos de censura e injerencia de organismos internacionales en ningún caso. Es inevitable y mil veces justo lo que el norte de Corea, que se somete bajo la permanente amenaza nuclear directa de Norteamérica, haya poseído y fortalecido el autodefensivo disuasivo nuclear. En adelante también, mientras que permanezcan las acciones de los imperialistas y dominacionistas tendentes a aplastar el régimen socialista de Norcorea, Corea reforzará su fuerza militar, defenderá con su propia fuerza la paz y la seguridad de su Estado y avanzará sin vacilación según el lineamiento ya optado.